Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, lo llevará por un viaje a través de la lluvia. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Un amable oyente hizo un inventario espectacular de todas las canciones que están relacionadas con la lluvia. Asociamos a veces la Semana Santa a la lluvia. Todo lo que van a escuchar hoy tiene lluvia. Son 3 horas pasadas por lluvia. Juan Sebastián García, un anónimo oyente, y Julio Sánchez Cristo les invitan a 3 horas de lo mejor de la lluvia. Este es el clásico de Burt Bacharach, banda sonora de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, premio Oscar de la Academia. B.J. Thomas compitió con 6 cantantes que no pasaron la prueba del maestro Burt Bacharach. Aquí está Raindrops Keep Falling My Head, y luego Eddie Rabbit, I Love a Rainy Night. Número 1, música country. Esta canción también la grabó Dolly Parton. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. I love the rainy night. I love to hear the thunder. Watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love the rainy night. Such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face. Taste the rain on my lips. In the moonlight shadows. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder. Watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night. It's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face. Face the rain on my lips. In the moonlight shadows. What's a song in this heart of mine? What's a smile on my face every time? 'Cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Oh, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Polémica banda de estudio Milli Vanilli, Blame It on the Rain, una canción de Diane Warren, compuesta por Frank Farian, fue grabada en B menor y en C menor sus coros. Escuchemos a Milli Vanilli y luego a Johnny Ray, reconocido en la historia de la música como precursor del rock and roll. You couldn't do in the rain, getting soaking wet, tortured in my heart by trying to forget, just walking in the rain, so alone and blue, and all because my heart still remembers you. Sencillo del álbum 21 de Adele, que significó su retirada del mundo musical, se reactivaría este 2020 año de coronavirus. Esta es Adele, Set Fire to the Rain, y luego Neil Sedaka con esa carcajada bajo la lluvia, un registro vocal de tenor muy conocido en los años 60, grabó en español. To stand in your arms without falling to your country roads with my baby. It starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. I feel a shiver run up my spine. I feel the warmth of a hand. Kisses me. There with the beat of the rain on the leaves, softly she breathes and I close my eyes, sharing our love under stormy skies. Ooh, I hear laughter in the rain, walking hand in hand with the one I love. Serendipity Singers, un grupo que se puede considerar como grupo de un solo éxito, llegó al Grammy, y luego una bella canción de James Taylor, Fire and Rain. Don't let the rain come down. In a crooked little house. Oh no, don't let the rain come down. Oh no, don't let the rain come down. Oh no, don't let the rain come down. My roof's got a hole in it and I might drown. Oh yes, my roof's got a hole in it and I might drown. Well, this crooked little man and his crooked little smile took his crooked sixpence and he walked a crooked mile. Bought some crooked nails and a crooked little bat. Tried to fix his roof with a rat-a-tat-tat-tat. Oh, no, don't let the rain come down. Yes, my roof's got a hole in it and I might drown. Now this crooked little man and his crooked cat and mouse. They all live together in a crooked little house. Has a crooked door with a crooked little latch. Has a crooked roof with a crooked little patch. Uh-huh. Oh no, don't let the rain come down. Uh-huh. Oh no, don't let the rain come down. Uh-huh. Oh no, don't let the rain come down. My roof's got a hole in it, I might drown. Oh yes, my roof's got a hole in it, I might drown. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. Bruno Poncet, secretario federal del principal sindicato ferroviario francés. Negociación, el gobierno ha presentado su proyecto de ley. La vocalista de Blondie, Debbie Harry. They're doing at least five languages, and I'm sure that. De Sudáfrica, Sosibini Tunsi, Miss Universo 2019. Inolvidable cantante norteamericana Brenda Lee. That it would be a Christmas staple. It's just been a wonderful gift. Sergio Costa, ministro de Ambiente de Italia. Sicuramente el cambio climático ha un'influenza sulle inondazioni di Venezia, ma non solo quello. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Las tardes de la W se renuevan. A las 12 sigue la W. De 2 a 3 p.m. información ágil sobre la pandemia global en La Prueba. A las 3, Colombia no para. Historias de cuarentena. De 4 a 6:30, la hora del regreso. A las 6:30, acompaña a Alberto Casas en El Encierro. Y a las 7, lo mejor del deporte mundial con Deportes W. La W, cerca, muy cerca de usted. Por

but I always thought that I'd see you again. Mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, as I was the time on the telephone line to talk about things to come, sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain, sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend, but I always thought that I'd see you, baby, one more time again. Thought I'd see you one more time again. Just a few things coming my way this time around now. Continúa la W con esta música para Semana Santa. Here Comes the Rain son los Eurythmics. El nombre del grupo proviene de la palabra euritmia, en latín, euritmia, raíces del griego, bien, bueno, ritmo. Eso es la química que hay en Eurythmics. Y luego los Cascades, Rhythm of the Rain, el ritmo de la lluvia. Semana Santa, algunas velas en la lluvia, Melanie, una canción bastante larga para llegar al puesto número 6 en Billboard, años 70, After the Rain, Nelson, una de esas canciones de los años 90, y cerramos este segmento con un clásico de Albert Hammond, Nunca llueve al sur de California, grabó con los Wrecking Crew, una de las mejores bandas de estudio de Los Ángeles. So close, there was I'm out of breath, I'm under love, I'm under Will you tell the folks back home I nearly made it? At Harvard, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Es el momento de estar unidos. W Radio lo invita a ayudar a la población más vulnerable. En Almacenes Éxito y Carulla, usted puede adquirir un mercado con 12 productos básicos por 16 mil pesos y donarlo a una persona que lo necesite. Es el momento de la solidaridad. W Radio, cerca, muy cerca de usted. En la hora del regreso, tus celebridades favoritas. Paris Hilton. I love Colombia. I think it's an amazing market. I know that the women here have beautiful style. LL Cool J. Well, when I first started making music, I was just doing music, and then I was kind of getting exposed to, like, different opportunities to be in films, to be in TV. Henry Cavill. I'm a huge video game fan. I'm a huge fan of the fantasy genre, and I've read every single fantasy book that I can get my hands on as long as I had time to read it. Terry Crews. I consider, you know, Colombia home. And Cali, Cartagena, I can't wait to go to Medellin. Jerry Acano. They're internationally very popular, so it's so exciting to talk to Colombia about it. You know, working on those screen movies is a lot of fun. La Hora del Regreso, de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Si es bueno usar el tapabocas siempre o no. No sé si alguien esté en camisa y por el brazo no se contagie. La verdad no sé. ¿Es efectivo el uso de jabón en superficies donde uno tiene mayor contacto o se puede usar también otro tipo de desinfectante como cloro? Durante la cuarentena, todo lo que usted necesita saber sobre el coronavirus está en La Prueba. Información simple y ágil, ideas para ayudar y hasta opciones para no enloquecerse. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, María Camila Díaz y Paula Bolívar nos ponen a prueba en La Prueba. Escúchala en W Radio y wradio.com.co. La W, cerca, muy cerca de usted. Todos los viernes y sábados a las 8 de la noche, un espacio para la salsa clásica, salsa con estilo, los mejores invitados y toda la actualidad salsera. ¡Salsa con estilo, el único show que no tiene cover! Desde la casa también podemos ayudar a quien más lo necesita. Ingrese a www.exito.com, www.carulla.com.